96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz lunes 2 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gobierno de Venezuela felicita triunfo de López Obrador en México. 62% de las y los venezolanos prefieren que el Estado dirija la economía. José Vicente Rangel denunció activación de plan paramilitar en la frontera con Colombia. Biblioteca Nacional celebra sus 185 años. Nacionales. A través de un comunicado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, envió felicitaciones oficiales al pueblo mexicano por las elecciones celebradas este domingo, así como al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por la victoria. A continuación, escuchemos el comunicado emitido por la Cancillería venezolana. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo venezolano, saluda la demostración de voluntad democrática expresada por el pueblo de México tras ejercer su derecho a la soberanía a través de las elecciones federales del 1 de julio de 2018. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro traslada sus sinceras felicitaciones y mejores deseos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador tras la histórica victoria popular a partir del inobjetable apoyo de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Grandes serán los desafíos que afrontará el nuevo liderazgo mexicano para fortalecer la independencia y garantizar los derechos sociales del pueblo de Emiliano Zapata y Benito Juárez, que le han honrado con tan contundente apoyo. El gobierno bolivariano de Venezuela aspira a construir junto al nuevo gobierno mexicano sólidas relaciones bilaterales basadas en la cooperación integral, la no intromisión en los asuntos internos y el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos. Asimismo, los pueblos de Venezuela y México están llamados a trabajar en conjunto para consolidar el impostergable proceso de unidad de América Latina y el Caribe, reafirmando a nuestra región como zona de paz, prosperidad, soberanía y solidaridad. Caracas, 2 de julio de 2018. También por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el triunfo de López Obrador por la histórica jornada democrática que eleva el espíritu de Latinoamérica. ¡Que viva México, lindo y querido!, escribió este lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez desde su cuenta en Twitter. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El periodista y dirigente político José Vicente Rangel informó que, de acuerdo a un reciente estudio de la encuestadora Interlaces, el 62% de las y los venezolanos prefieren que el Estado conduzca la economía del país. De acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que lo mejor para Venezuela es un modelo económico productivo donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social. 82% de acuerdo, 16% en desacuerdo. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada? 62% de acuerdo, 35% en desacuerdo. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada? 78% de acuerdo, 20% en desacuerdo. También el periodista Rangel aseveró que la ley en el país debe aplicarse con responsabilidad y contundencia. Ha llegado el momento de aplicar la ley. ley en el país, con responsabilidad y seriedad. Es decir, que el Estado de Derecho funcione a cabalidad, con el rigor que exigen las circunstancias que vivimos actualmente. Un gobierno democrático no es debilidad y el Estado de Derecho no es expresión de impunidad. Todo lo contrario, la democracia encarna el poder de la mayoría y el Estado de Derecho establece las normas por las que debe regirse una sociedad civilizada. La respuesta tiene que ser contundente. Cada violación de la ley debe ser sancionada de manera pronta y eficaz, porque no aplicar la ley acaba con el Estado de Derecho y sumerge peligrosamente a la sociedad en el caos. El jefe del Estado y todos los poderes públicos tienen que estar conscientes de su responsabilidad y proceder en consecuencia. Por otro lado, denunció en su programa José Vicente Hoy que está en marcha un plan para reactivar unidades paramilitares en la frontera de Colombia con Venezuela. La tendencia de ultraderecha que sigue en Colombia al expresidente Álvaro Uribe, contra quien existen graves cargos por sus nexos con el narcotráfico y crueles violaciones de los derechos humanos, ha cogido un segundo aire con la elección de su pupilo Iván Duque. El triunfo de este presagia un endurecimiento de la oposición del gobierno colombiano contra Venezuela. Ya Duque, sin haber tomado posesión del cargo, anunció que su gobierno no reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro y algunos informes de inteligencia indican que está en marcha una reactivación de unidades paramilitares a lo largo de la frontera con Venezuela. Cultura al día. El alcalde de Sucre, en el estado Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, denunció que la gestión de Carlos Ocariz dejó una alcaldía y municipio arruinados. Y lamentablemente, fíjate lo que hemos conseguido. Conseguimos una alcaldía en ruina. Es como si hubiera pasado por el municipio de Sucre un tsunami. Todo está en ruina. Todo está en montañas de chatarra. Todas las áreas que vemos en el municipio de Sucre. Es muy alarmante lo que nosotros hemos logrado conseguir. Donde nos metamos, en las áreas que nos metamos. Si nos metemos, por ejemplo, en el área de la parte de agua, vimos que todo el sistema de bombeo de agua está desmantelado, lo abandonaron, toda la red de distribución de agua abandonada, todos los equipos para hacer el mantenimiento de la distribución de agua, para hacer las inspecciones de la distribución de agua, los camiones cisterna que tenía anteriormente la alcaldía de Sucre, está en montaña de chatarra. De la Dirección de Salud, de 37 ambulatorios que posee el municipio de Sucre, 30 cerrados, estaban funcionando nada más que 7, 30. Que lo dejaron cerrar. El Hospital Pérez de León, un hospital tan importante para toda el área metropolitana, anteriormente era un hospital que era referencia del área metropolitana, tanto pacientes de toda Caracas como pacientes del interior, del Tuy, de Barlovento, iban al Hospital Pérez de León. Cuando entramos al Hospital Pérez de León, bueno, cerraron los pabellones para hacer operaciones, cerradas. Terapia intensiva, cerrado. El comedor y la cocina, cerrado. El Radio X, cerrado. Laboratorio cerrado. Casas de la Cultura, la casa principal de la cultura, una casa muy hermosa en la zona colonial de Petare, se derrumbó y la dejaron caer. Todas las casas culturales de todo el municipio de Sucre las cerraron. Sin embargo, durante el programa José Vicente Rangel, el alcalde Rangel Ábalos aseguró que desde que asumió el cargo en diciembre del año pasado, trabaja para la recuperación del municipio Sucre. Cultura al día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró que desde hace 15 años, con una de las misiones más bellas de la revolución, la misión Robinson, Venezuela erradicó el analfabetismo. La misión Robinson se fundó el 1 de julio en el año 2003, gracias a la gestión del comandante Chávez. Son las 12:15. Tweets del día. Esta mañana, a través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, recordó que hace 205 años, José Félix Rivas y Rafael Urdaneta comandaron el ejército liberador en la batalla de Niquitao. La derrota que le propinaron a las tropas realistas permitió el avance triunfal de Simón Bolívar hacia Caracas, gran victoria en condiciones adversas. De allí venimos, escribió el primer mandatario nacional. Noticias del Alba. Este domingo el candidato Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo la victoria en las elecciones federales de México. con un 53.8% de los votos, de acuerdo a la información ofrecida por el Instituto Nacional Electoral. A continuación, escuchemos el discurso del candidato electo López Obrador luego de que se anunciaran los resultados. A todos los mexicanos, a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. Por su parte, el Estado venezolano y gobierno de Cuba felicitaron la victoria de López Obrador. Es importante mencionar que durante la jornada electoral en México este domingo fueron presentadas 74 denuncias relacionadas a retiros de credenciales y violencia electoral. Estas elecciones fueron las más violentas en la historia mexicana. De hecho, ayer domingo durante los comicios fue asesinada Flora Reséndiz González, miembro del Partido del Trabajador de México. Desde el inicio de las campañas electorales en septiembre del 2017, han sido asesinados en todo el territorio mexicano más de 130 políticos. Somos cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, también recordó los 205 años de la batalla de Niquitao. Asimismo, compartió su discurso en honor en esta fecha, el cual se encuentra en su sitio web, ernestovillegas.wordpress.com. Somos cultura. Y este lunes, la Biblioteca Nacional comienza actividades por sus 185 años. Precisamente hoy, a las 2 de la tarde, en la Plaza El Negro Villafaña, ubicada en el Foro Libertador, podremos disfrutar de un concierto con la banda marcial, en el que se dará el grito aniversario de la biblioteca. Por otro lado, en el marco de sus actividades, la Biblioteca Nacional muestra la exposición titulada Fabricio Ojeda, 1929-1966, la cual estará hasta el 10 de julio, desde lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. También en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional, todos y todas están invitados a la exhibición Garmendia se lee en tinta, en homenaje al escritor venezolano. Sean todos y todas bienvenidas a las actividades culturales de la Biblioteca Nacional. Desde Alba Ciudad celebramos sus 185 años. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y en otras noticias informamos que a través del trabajo de la Biblioteca Nacional, el Ministerio para la Cultura iniciará un proceso de resguardo y preservación de la biblioteca del creador César Rengifo. Somos cultura. La película venezolana Uma, Más allá del amor, se estrenará el 13 de julio. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. El traje criollo Uma, Más allá del amor, llega a las salas de cine del país el próximo 13 de julio. El film, realizado entre Venezuela e Italia, cuenta una historia de amor amenazada por avatares del destino. La película está dirigida por el realizador Alain Mike. Se trata de la segunda película de Mike y director que en el 2016 estrenó Devuélveme la vida. 12:20. Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución de guardia, esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día.